Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Mañana martes a la hora 11 en el campus municipal de Maldonado y con la asistencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se llevará a cabo un encuentro histórico entre dos equipos de rugby creados en contexto de encierro. Fénix de Uruguay de la Unidad 13 y Espartanos Rugby Club, el equipo de Argentina conformado por 15 espartanos, hoy en libertad. Para Fénix será su primer partido extramuros y para los espartanos el primero en Uruguay. En este encuentro los espartanos contarán sus historias de reinserción para inspirar a otros a seguir un camino lejos del delito. Al igual que el equipo Fénix, los espartanos conocieron el rugby en contexto encierro. Hoy pueden contar su historia fuera de los muros. Se encuentran trabajando en empresas privadas y o organismos del sector público. Enseñan a sus hijos los valores que aprendieron gracias al deporte y logran hacer un verdadero aporte a la sociedad. En base a esta información, nuestra producción se ha puesto en comunicación con referentes de espartanos allí en la República Argentina, porque en definitiva los espartanos pueden contarnos las experiencias que se logran después que estas personas, en base al deporte, cuando logran la libertad, logran realmente un cambio significativo en sus vidas. Y para hablar de esta experiencia, voy ahora a contarles que estamos en contacto con Eduardo Coco Oderigo, que es abogado penalista de la Universidad de Belgrano y trabajó en el Poder Judicial durante 15 años. Jugó al rugby en San Isidro Club desde los 9 hasta los 35 años y realmente tiene experiencias muy interesantes para contarnos de lo que ha sucedido con los espartanos. Buen día, Eduardo, gracias por atendernos. Muy amable. Buen día, Jorge. ¿Cómo están todos ustedes? Gracias muy por bien, el llamado, ¿eh? Muy bien. Queriendo hablar contigo y queriendo saber de esta experiencia que genera esperanza en todos. Sí, lo cierto es que nosotros estamos muy contentos. Salimos dentro de un rato para allá. Uh-huh. Juntamos, como vos dijiste, 15 personas que estuvieron privadas de su libertad, donde están trabajando. Les consiguieron estos días para poder viajar a Uruguay y mostrar el final del camino, como decimos nosotros, que tampoco es el final porque es el comienzo de algo nuevo. Seguro. Pero de que se puede, una persona que uno cree que termina en la cárcel y la verdad que no termina en la cárcel porque la vida continúa. Y esto de poder lograr un cambio de transformación y poder mostrárselo en muchísimos lugares, y esto de darle un poquito de difusión viene muy bien para que empezamos a creer que se puede. Ese, digamos, sería el mensaje inicial. Eduardo, contanos un poquito cómo se genera, cómo comienza esta experiencia de partanos, y a nivel personal e inclusive de tu propia familia, tengo entendido, han estado involucrados en toda esta situación. Sí, lo cierto es que de manera circunstancial yo fui a una cárcel porque un amigo quería conocer y me insistía, lo acompañé. Y lo que vi ahí me perforó. Muchas personas sin hacer nada, con caras tristes, con resentimiento. Y dije, esto es como ver los diarios de acá en adelante, de acá a 6 meses, me estoy adelantando a ver lo que va a pasar por estas personas. Si están solas y maltratadas, cuando salga van a hacer lo mismo o algo peor. Y dije, acá hay que hacer algo. Y bueno, con otro amigo fuimos tratando de meter un deporte, que el deporte hace muy bien, en mi caso particular el rugby me hizo muy bien. Y dije, bueno, vamos a ver qué pasa si metemos una pelota ovalada que no conocen ni una sola regla acá adentro. A ver qué pasa. Y bueno, y después de derribar algunos que otros muros, porque no fue fácil, me empezaron a creer que les gustaba esto del cambio. Y se apasionaron por algo, en definitiva. Se apasionaron por un deporte. Y a partir de ahí el camino fue mucho más fácil. ¿Cuánto hace esto, Eduardo? Esto fue hace 13 años, en marzo del año 2009, fue el primer entrenamiento. Que como me preguntabas ahí de la familia, a ver, si mi mujer no me daba crédito para que vaya a una cárcel, y la verdad que lo primero es mi familia, ¿no? Pero mi mujer me dijo, dale, dale, tomate ese martes a la mañana. Yo me fui a trabajar con mi padre, y mi padre me dijo, dale, tomate el martes a la mañana. Si alguno de los dos me hubiese dicho que no, y dije, bueno, el trabajo y la familia está por encima de cualquier cosa, pero bueno, esos dos me habilitaron, y ahí arrancó este camino. Bien, ¿cuántas historias de vida? La cantidad, todo, cuando se empiezan a abrir, empiezan a contar sus historias, y la verdad que es llamativo cómo se va repitiendo en vidas rotas, en familias que no sé, personas que dicen, yo, a mí mi padre nunca me dio un abrazo, y alguna vez me habló de algo, pero no tengo ni recuerdo. Mi madre estuvo presa, mis cuñados también, mis tíos, mis hermanos, mis vecinos, como que todo lo fue llevando, y obviamente yo no digo que todas las personas que tienen carencias tienen que terminar en la cárcel. Tienen menos herramientas, ¿no?, que nosotros. Y la verdad que historias podemos estar un día entero contándolas, pero si querés te cuento, les cuento alguna corta de alguien que estaba detenido y no veía a su hijo desde que había nacido. ¿Y cuántos años tenía su hijo? 5 años. No conocía a su hijo porque estaba preso. Y un día salió a jugar un partido como el que vamos a jugar mañana, y seguramente mañana pase algo parecido. Cuando fue a jugar ese partido, fue su familia y llevaron a su hijo. ¿Por qué? Porque lo iba a ver haciendo las cosas bien. Claro. Y cuando lo vio, salía y entraba, lo abrazaba, volvía a jugar. Coco, ¿puedo salir? Sí, ¿puedo entrar? Sí, ¿puedo salir? Digo, Johnny, entrá y salí las veces que quieras. Si somos uno más, no va a pasar nada. Andá, abrazá a tu hijo todas las veces que quieras y volvé. Y eso fue el gancho para seguir entrenándose, para poder salir a jugar el siguiente partido, que era dentro de 5 meses. Y él se entrenó durante 5 meses para poder ver a su hijo otras 2 horas dentro de 5 meses. Y así se fue construyendo, hasta que un día salió en libertad con su hijo Santino, ya de 8 años, pero con una relación distinta, con un padre que conoció, no por las historias que le hacían que robaba, sino porque él lo vio cambiando. Bueno, esto seguramente va a pasar también el día de mañana, y qué lindo que también pase en otro país como nuestros vecinos ustedes de Uruguay. Contame alguna experiencia de qué ha pasado después que salieron algunos de ellos. Y cuando salían, todo esto era muy lindo, del rugby, empezamos a rezar el rosario los días viernes, la zapata espiritual, le dimos oficios, y cuando salían en libertad, ¿quién le va a dar trabajo a alguien que estuvo preso 8 años? Difícil. Pero empezó a venir gente, amiga mía, que tenía alguna que otra empresa, empezó a empatizar, empezó a venir a entrenar, y dijo, yo a Ezequiel me lo llevo, a Gabriel me lo llevo, al chino me lo llevo, y así empezaron a darle confianza, vos vas a trabajar conmigo, y ¿vos me vas a dar trabajo a mí, que estuve preso? Sí, yo confío en vos. Y a partir de ahí agarraron esa posibilidad y eran los mejores laburantes, porque no existía otra posibilidad. Y de a poquito eso se fue contagiando. Hoy hay más de 100 empresas que dan trabajo a más de 130 personas que estuvieron privadas de su libertad. Las personas que van mañana, estamos yendo, digamos, hoy para allá, de los 15, bueno, hay 10 empresas que están dando trabajo, no son auspiciantes, no es que quieran que los nombremos, pero se animaron a creer, como decía al principio, y a dar una oportunidad. ¿Por qué Espartanos? Espartanos porque cuando fui al segundo entrenamiento, allá en el 2009, el referente máximo de ahí, que le decían Gordis, me dice antes del entrenamiento, este equipo se llama Los Espartanos. Y yo le digo, mira, ¿y quién sos vos para decidir por todos los demás, no? Se dio media vuelta, miró a todos los demás y le dijo, ¿no es cierto que somos los Espartanos, no? Todos dijeron que sí, parece que era el dueño de ahí, no lo iba a contradecir. Pero le dije, ¿por qué? Bueno, está bien, Espartanos, pero ¿por qué Espartanos? La misma pregunta que me hiciste vos, el corte. Y me dice, porque yo veo todas las noches la película 300 y los Espartanos no tienen dolor, no tienen sufrimiento. Bueno, y a partir de ese segundo entrenamiento, el equipo le llama Los Espartanos. ¿Qué te hace sentir esto? te hace sentir que se puede, ¿sí? Que te hace sentir un poco mejor. Te hace no quejarte de nada. Llegás a tu casa y tenés que dar gracias por todo lo lindo que tenés, no por la toalla que está tirada o porque tenés que ir a buscar un hijo cuando no estaban tus planes. Te dejás de quejar, te dejás de quejar. Y cuando te dejás de quejar, empezás a mirar las cosas positivas que nos rodean todos los días, a toda hora. Miramos para arriba, hoy ni miré para arriba, pero mirás para arriba, mirá qué lindo día, a pesar de la lluvia, qué lindo día. Bueno, pequeñas cosas que empezás a valorar, porque cuando vas a una cárcel es como lo más cercano al infierno, ese lugar. Y cuando vos metés amor en el infierno, a la larga gana el amor. ¿Cómo todo esto que contaste se ha evaluado y se ha considerado de parte de los demás, de las entidades públicas, privadas, empresariales? ¿Has encontrado que has tenido que ir a golpear la puerta o han venido solos? Al principio a golpear puertas, y el tema del prejuicio es muy grande. Obviamente todo lo que estoy contando puede ser muy lindo, pero del otro lado de la audiencia puede haber un montón de personas que fueron afectadas por un montón de personas que hoy están detenidas y te pueden decir y que esta gente no salga más o que se pudran o vos no viviste lo que viví yo. Y lo cierto es que tienen razón, pero el pasado no lo podemos cambiar. Y esto es hacer algo para mejorar el futuro. Esto es para que no nos pase. Tiene una pata altruista esto de espartanos, de hacer algo por alguien. Pero también tiene una pata egoísta, que es para que no nos pase. Para que mis hijos puedan caminar más tranquilos en la calle y cuando se encuentren con una persona que estuvo detenida y salió en libertad, en vez de que lo roben o lo secuestren o lo vaya a saber uno qué, lo pueda saludar con una sonrisa, porque alguno de mis hijos fue a entrenar varias veces a la cárcel y lo reconozcan. Es decir, repito, el pasado no hay con qué darle, pero si nos quedamos pensando en el pasado, nos va a seguir pasando. Y esto es lo que hay que lograr, que estas personas cuando salgan sean mejores personas. Y en definitiva, nos hace mejor personas a nosotros. ¿Tuviste alguna decepción en este tiempo? Sí, puede ser. Muchos que han reincidido, y si cómo puede ser, después de todo lo que tuviste, reincidiste, o otro, qué lindo que fue que están trabajando estos 130. Pero intento ni mirar lo bueno ni mirar lo malo, porque si hay mucho de lo lindo, de lo bueno, no le hace bien a mi ego. Y esto es hacer. La consecuencia, si es buena o mala, ya no depende de nosotros, depende de ellos. Esto es dar herramientas, dar lo que tenés, o lo que te sobra, o todo lo que puedas, y sentirte bien con dar. Y a veces vemos cosas lindas y a veces nos cosas que no son tan lindas, pero bueno, que nada de eso nos hace llevar a la decepción de decir no voy más, o a creer que descubriste la pólvora con esto de llevar el rugby, que es más que nada enseñarles a pasar la pelota para atrás y taclear de la cintura para abajo. No hice mucho más que eso, que es lo que me apasiona, y lo sigo haciendo. Todo lo demás es producto de un montón de gente que ha venido y que ha logrado que los escuchen para cambiarle la cabeza y a la larga cambiarles el corazón a ellos, a nosotros, de los que vamos a tratar de dar una mano. Eduardo, dentro de todo de esta estructura que se ha formado alrededor de un proyecto tan interesante, ¿qué eres en este proyecto? ¿Qué cargo ocupas o qué? ¿Cómo se define tu función? ¿Cómo es? ¿Hay formado un grupo de trabajo, una comisión directiva, una ONG? ¿Cómo se organizan? Es una fundación que tiene su presidente, su directora ejecutiva, sus distintas personas que tienen sus cargos. Yo no quiero ser uno más, así que no tengo, ni soy el presidente, ni soy el fundador. Somos 12, elegí 11 amigos más. Entonces somos 12 fundadores, un montón de voluntarios. Mi opinión vale igual que la de un montón. Así no defino yo el futuro de Espartanos. Así que no tengo cargo. En realidad soy entrenador. Me dice un oyente, wow, qué buena nota. Felicitaciones a este hombre. Este hombre sos vos. Bueno, muchas gracias. Pero seguramente corte con ustedes y tenga que ir a lavar el desayuno, ¿sí? Porque lo dejé sin lavar, así que te va, enseguida te bajan a tierra y la cama, bueno, todavía no la hice. Pero también tiene también tiene su importancia, ¿sí? Bueno, muchísimas ambas gracias, cosas tienen su importancia. Eduardo, va a ser un gusto tenerte por acá mañana. Gracias, saludos a todos y nos vemos mañana. Ha sido esta una charla muy reconfortante. Felicitaciones para todos ustedes. La comunicación era con Eduardo Coco Oderigo, uno de los fundadores del grupo Espartano, grupo de rugby, que mañana va a estar aquí en el campus de Maldonado jugando con un partido de rugby enfrentando al Club Fénix de acá de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.